viene, pero yo sé que se puede. Yo miré hacia el futuro y el pasado lo borré, y a los que me hicieron daño también los perdoné. Hay un sueño por cumplir y jamás me detendré, porque yo sé que se puede. Si se puede, si se puede, deja que lo malo al viento se lo lleve. Muy bien, continuamos con más Si Se Puede, aquí en la 1540 Charrúa, la radio. Y Jorge, ya estamos con nuestros primeros invitados. Así es, Walter, estamos con integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y esta vez con la Plana Mayor, decían por ahí. A ver, vamos a aprender y vamos a ver si logran convencerme. De a poquito me van convenciendo de que esta reforma planteada por el Ejecutivo Nacional, que ya está en la comisión del Senado, no es lo que se precisa para la seguridad. Muy buenos días, muy bienvenidos a ambos. Bueno, vos ya prácticamente la casa, pero acá el secretario es la primera vez que lo tenemos, por lo menos en esta etapa, de Si Se Puede. Secretario del Interior. Secretario del Interior. Buenos días, sí, buenos días. Mi nombre es Daniel Villar. Mucho gusto. Jorge Villar me dijo. Sí. Que hay informaciones. Suele pasar que a veces las informaciones no son exactas. El teléfono es compuesto. Bueno, buenos días. Yo ya, como decía acá el compañero, yo soy de la casa prácticamente. Sí. Aparte me tratan tan bien que me gusta venir seguido. Bien, lo decíamos. Ya entró en el Senado de la República. El presidente pidió un tratamiento lo más rápido posible. Bajó línea a sus legisladores, y este es el momento, creo yo, de empezar a darle otra dimensión a lo que proponen desde el Movimiento Nacional de Seguridad Social, o sea, aquel proyecto alternativo. ¿Por qué? Porque están obligados desde el Senado a recibir a todos los actores sociales, políticos y gremiales que quieran aportar sobre este tema. Qué importante, ¿no? Esta instancia, y entendemos que es necesaria. Tú decías hoy, a ver si me convencen. Te voy a decir dos cosas. La primera es que trabajando 5 años más, tú mismo te vas a pagar la diferencia de jubilación que te van a pagar a los 65. Con tu dinero, con tu esfuerzo, con tus horas de tiempo, y eso no es justo. Y lo segundo que te voy a decir, a ver si te convenzo, es que el ministro de Trabajo ayer manifestaba algunas cuestiones que para nosotros lo menos son preocupantes, porque no son ciertas. Él decía que en el proyecto no se bajaba la tasa de reemplazo. Yo creo que la tasa de reemplazo ya sabemos todos lo que es el porcentaje que se le asigna al componente que hacen todos los sueldos de la persona. Cuando se va a jubilar se aplica tal porcentaje. Hoy, con 60 años de edad y 30 de trabajo, es 45%. Pero cuando tenés 65 años de edad y 30 de trabajo, es 50%. El proyecto propone 65 años de edad, 30 de trabajo, 45%. Entonces, ¿baja o no baja? Baja. Bueno, y eso es constatable, es un dato de la realidad. No se me ocurrió a mí hoy cuando me levanté. Yo trabajo en el BPS y tengo claro que eso es así. Si el ministro no tiene buenos asesores, que le reclame por favor el sueldo que les está pagando, porque les están saliendo caro, porque está dando información errónea a la población. ¿Y ustedes creen que la información errónea es producto de que está mal asesorado, o porque esta reforma realmente está muy prendida con alfileres? Porque, a ver, hasta ahora lo único que me ha logrado poner un parate en todo esto es: las AFA no se tocan, las AFA se fortalecen, y realmente eso a mí me hace ruido en la panza. Claro, sí. un poco era muy importante como tú abriste el programa, en el sentido de este, ¿no?, de convencer. Y yo creo que acá hay que mirarlo en la perspectiva. ¿Qué es lo que ha pasado desde el año 1996 para acá, cuando se crea el sistema mixto, que mantiene el sistema de reparto del Banco de Previsión Social y crea el sistema de AFAP? Nosotros hoy, a 25 años de aquello, más o menos, es decir, tenemos una evidencia clara de qué es lo que pasa. Yo no sé, nosotros que tenemos algunos años más, Karina es más joven, la propaganda que se hacía en aquel entonces, en el cual el trabajador se iba a jubilar con un porcentaje muy alto de su sueldo, en la cual el trabajador podría optar entre las diferentes aseguradoras cuando llega al final de su etapa laboral y pasa a la parte jubilatoria, como el trabajador iba a poder optar entre la aseguradora que le pagara una mayor jubilación. Hoy vemos y tenemos evidencia, ¿verdad?, que las jubilaciones promedio por AFAP son de 7.700 pesos con 25 años de aporte, que el Banco de Seguros del Estado ha sido la única aseguradora que está en el sistema previsional, como decimos nosotros los uruguayos, aguantando el chaparrón, que las prestaciones que vamos a recibir por AFAP son indefinidas, en las cuales nos van a medir la expectativa de vida, y por vivir más ganamos menos, y sobre todo la afectación que tiene la mujer, porque la expectativa de vida es mayor. Es decir, hay determinadas cosas que son que son reales, y que creo que en ese sentido es como debemos razonar cómo funciona el sistema. Nosotros, si queremos ser un poco más crudos, decimos que hace años atrás la explotación del obrero estaba a través del salario o de las condiciones laborales. Hoy podemos decir que la explotación está dada a través de nuestro aporte, donde nuestro aporte entra, parte de él va al BPS y la parte que va a la AFAP entra en un circuito financiero en el cual nosotros dependemos de la rentabilidad que pueda dar a un montón de años en adelante. Y hay un caso muy curioso. Si la AFAP tiene rentabilidad positiva, por decir así, ¿verdad?, pero yo decido jubilarme en el mes de junio, o en el mes de septiembre, siempre pongo el mismo ejemplo, en el mes de septiembre del año 2023, y ese mes dio rentabilidad negativa, yo puedo perder un porcentaje importante de mi jubilación, más allá de que la rentabilidad venga siendo positiva. Como yo me jubilo, decido jubilarme en septiembre del 2023, y ese mes dio rentabilidad negativa o una rentabilidad menor, puedo ver que mi jubilación baje en un 10, en un 5, en un 15%. Ah, eso no lo tenía. Es decir, la pregunta es, casi ¿cómo? Nada. ¿Cómo? Casi nada, por eso te es digo. Decir, ¿cómo los trabajadores podemos calcular en qué mes nos podemos jubilar de no ver afectada nuestra jubilación? Entonces, es decir, cambia totalmente las reglas de juego. Es más, cuando nosotros vemos que en un principio esta reforma de jubilaciones y pensiones estaba orientada a solucionar el déficit de la Seguridad Social y el déficit de BPS, y el doctor Saldain reconoce que esta reforma no soluciona el tema del déficit, bueno, digo, yo creo que son cosas que las podemos razonar, digo, ¿no?, y que podemos decir, bueno, hay algo que acá no cierra, por lo menos no cierra, ¿no? ¿Y por qué se está encarando con tanta premura esta reforma, entonces? Y bueno, es clarísima la respuesta. Nosotros hemos adquirido algunos préstamos a nivel internacional y para eso firmamos contratos que nos ponen cláusulas. En ese sentido es que se viene la reforma educativa. En ese sentido es que se viene la reforma de la Seguridad Social. En ese sentido, en nombre de esos préstamos, organismos internacionales, ellos nos ponen las reglas del juego. Y nosotros firmamos. Y no solo firmamos por este periodo de gobierno. Hay un préstamo que se pidió en enero del 2022 al BID, que se empieza a pagar a los 5 años y es por 20 años que se paga. Entonces estamos condenando a varios gobiernos posteriores, no sea del cuadro que sea. Nosotros estamos acostumbrados a venir acá a decir siempre las mismas cuestiones, porque tiene que quedar claro que como sindicalista nuestro objetivo es defender los derechos de los trabajadores. No tenemos que mezclar la política partidaria con la defensa de un derecho humano fundamental como es la seguridad social, como puede ser la salud, la educación, el trabajo y todo lo que tenga que ver con la defensa de esos derechos, ¿no? Sí. Como lo señalaba, ya entró al Senado, ya se conformó la comisión que va a tratar este tema. ¿Han solicitado ser recibidos? Se mandó correo, sí, ahí es el mecanismo, es mandar un mail hasta un plazo que creo que es el 16 de noviembre, y bueno, y ellos después te contestarán. ¿Y no han hecho contactos con algún integrante? Digo, porque, a ver, está lo formal, siempre es verdad, lo formal es hay que recorrerlo siempre, pero también las puertas o las ventanillas de los costados, hablando con algún senador de algún lado o de algún otro, para ver, porque a ver... Supongo que muchos intentarán tener esa instancia. Sí, sí. Nosotros, hay que decir la verdad, nosotros hemos tenido apertura con algunos senadores de la República, hemos concurrido al Palacio Legislativo y se ha dado justamente en esta etapa previa a la conformación de la comisión. Por lo tanto, ellos han recibido de parte nuestra la visión de los trabajadores. Hemos sido bien recibidos, hemos sido atendidos, pero bueno, ahora comienza esta nueva etapa, ¿no? En la cual, bueno, ya hay una comisión que está estudiando el tema y habría que ver cómo se mueven las cosas ahí en este nuevo ámbito. Claro, ¿es el momento realmente de incidir o no? Exacto. ¿Verdad? Porque la comisión está integrada por representantes de todos los partidos con representación parlamentaria. Exactamente. Ahí vamos a ver cómo juega cada partido en relación a ese tema también. Exacto. Porque hasta ahora hemos venido escuchando dualidades a lo largo de los últimos 10 años, y lo encuadro en ese tiempo porque en su momento el ministro Astori quiso encarar esta reforma y tuvo la oposición de la parte gremial, sí. ¿Verdad? No acompañó. Entonces, hoy es la oportunidad de ver que calza cada legislador. Claro. Hay que ver, ahora hay que recorrer este camino. Yo creo que la información, nosotros hemos estado en muchas localidades del interior en estos últimos tiempos, pero además hay otras cosas que también vienen como a complementar y que tiene que ver un poco con, por ejemplo, lo que pasa en el Banco de Previsión Social, en el cual nosotros desde el sindicato venimos reclamando que se han ido más de 500 compañeros en estos últimos tiempos y nosotros no tenemos una reposición de personal. Eso hace, ustedes como periodistas lo han de haber registrado, que han habido algunas situaciones de violencia en algunas oficinas. A veces la gente, en fin, tiene razón con algunas cosas en cuanto a la demora de los trámites, en cuanto a la demora que hay, sobre todo en aquellas prestaciones de salud, en la cual hay alguna imposibilidad física, ¿verdad? Y eso también, acompaña todo este proceso en el cual crea en la opinión pública un descontento. Un descontento, es decir, como que se quiere traducir a la opinión pública que sí, en realidad el Banco de Previsión Social no funciona, esto tendría que cambiar. Entonces, claro, cuando uno va a la letra chica, en la cual no hay una reposición de personal, en el cual hoy el Banco de Previsión Social tiene una serie de reformas internas que no están dando resultado, no le están dando resultado ni a los funcionarios ni a la población. Entonces, eso un poco que viene a complementar, capaz que, Karina quiere agregar. Antes te voy a hacer una pregunta. ¿Vos te sentís representado como trabajador y como sindicalista por Ramón Ruiz? Bueno, yo creo que ellos están haciendo un trabajo... No, yo te hice una pregunta muy explícita. ¿Te sentís representado? Yo creo que cumple una función, que cumple una función, que en algunos momentos, bueno, nosotros, digo, ahora vos estás hablando puntualmente. Puntualmente, porque, ahora viene la otra parte. Yo creo que acá, pero lo que pasa es que acá hay que ver determinadas cosas. O sea, Ramón Ruiz no es uno que está solo en la representación del Banco de Previsión Social. Mm. Acá, Ramón Ruiz es representado, ¿verdad? Es la representación del PICNT. Por eso y ahí, que... bueno, pero ahí arranca el tema. Por eso... No es un tema solo de Ramón Ruiz. Fíjate, si yo te doy respuesta a la contestación que tú me dices. Nosotros como ATCS, ¿verdad? Nosotros estamos con una tesitura. A nosotros decimos, el sistema de AFAP no sirve, ¿verdad? Uh-huh. Por lo tanto, hay parte del PICNT, vamos a decir la verdad, que todavía no se ha expresado con este tema. Ramón Ruiz es parte de ese sector del PICNT que todavía no se ha expresado con ese tema. ¿Tá? Es decir, yo hoy te puedo decir, acá hay una falta. Nosotros estamos en otro camino. Que no quiere decir que mañana Ramón Ruiz cambie de tesitura. Claro, entonces hoy no te sentís representado. Exactamente. Distintos caminos. Esa es la pregunta concreta. Que no quiere decir... A ver, nosotros estamos hablando de un tema de reforma, ¿no? Sí, quiere decir que mañana nosotros tengamos un tema en la TCS, Ramón se presenta, nosotros lo podamos solucionar. Bueno, perfecto. Entiendo, pero te hago esta pregunta es porque por primera vez, al cambiar uno de los miembros de lo que es el directorio de BPS, y estoy refiriéndome a José Pereira concretamente, el representante por los empresarios, es la primera vez que se empiezan a dar a la opinión pública por parte de la fuente, por llamarlo de alguna forma, datos concretos que a mí me sorprendieron. Por ejemplo, el BPS no está desfinanciado, la relación sigue siendo 3-1. Sí. ¿Tá? Eso Ramón Ruiz nunca lo dijo, porque claro, él fue quien puso en el periodo pasado a la gerente, amiga de ella, en BPS, en la parte de las AFAP. Y eso ha llevado, y por eso creo que esta es una instancia muy importante, porque ahora capaz, no hablando el mismo idioma, pero sí con una mirada parecida, a que un movimiento como Un Solo Uruguay se haya expresado con contundencia, cosa que el PICNT nunca ha hecho, con contundencia decir, estamos en contra de esta reforma por esto, por esto y por esto. Uh-huh. Sí, tal cual. Pero no, yo a lo que voy es a lo siguiente. Es difícil, es decir, personalizar en alguien, ¿verdad? Porque Ramón Ruiz tiene una representación. Sí, pero a ver. No es solo él en el desierto. Hay una representación. Nosotros, porque, a ver, hay, como en toda organización muy grande, como es el PICNT, hay diferentes visiones de la cosa, ¿verdad? Nosotros, como sindicato, también jugamos una lucha interna, por decir así, de tratar de convencer a aquellos sindicatos, al secretariado del PICNT, de que esta reforma es perjudicial para los trabajadores. Bueno, hoy estamos en esa instancia. Nosotros no queremos cerrar puertas, nosotros queremos decir, nosotros vamos por otro camino. Nosotros vamos por otro camino. ¿Cuál es el camino? Bueno, tenemos una propuesta alternativa, ya la aprobó el Congreso, en el último Congreso del PICNT, hay que respetarla. Claro, sí, el Congreso del PICNT ha aprobado cosas que después no ha cumplido, y ha aprobado estar en contra de las AFA, ha aprobado, y después no. Bueno, pero por eso, todo es un camino de negociación y de lucha. Pero por eso, que lo apruebe el Congreso del PICNT no quiere decir absolutamente nada. Bueno, a ver, vuelvo al tema FAP y ahí... No sé si no quiere decir, ¿no? Bueno, no tienen credenciales. A ver, por eso traje como ejemplo, y creo, porque realmente es un tema que debe preocuparnos a todos y ocuparnos a todos, esto de la reforma de la Seguridad Social, porque esto es una reforma de sistema, no es una reforma de la Seguridad Social, porque no toca los problemas que realmente tiene el BPS. Sin duda. Que son más estructurales. Nos estamos perdiendo una oportunidad única realmente de reformar el Banco de Previsión Social con todo lo que implica esto que vos planteás. Un BPS que ha ido perdiendo funcionarios y no han sido respuestos, un BPS que tiene superposición de tareas con otros organismos del Estado y que hace que se duplique el gasto. Claro, claro. Por lo tanto, digo, pero está muy bien la pregunta, porque tu pregunta es una pregunta directa, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando de un tema específico, que es esta reforma de jubilaciones y pensiones. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Nosotros le hemos transmitido a Ramón Ruiz, ya que tú lo nombraste, el tema de la preocupación de la falta de personal, porque no vamos a poder dar cumplimiento. Y nosotros hemos recibido también de parte de él la preocupación. Es decir, sí, esto está pasando. Después de ahí, ¿cómo se soluciona ese problema? Es otra cosa. Pero digo, el tema de la representación, como vos decías, o si yo me siento representado o no, bueno, nosotros hemos planteado alguna cosa en la cual él ha estado preocupado igual que nosotros. Con el tema de la seguridad social, tenemos diferentes visiones, ¿verdad? Y nosotros vamos a trancar fuerte, y vamos a trancar fuerte. Eso, no sé si queda. No, queda claro, no queda claro. En este tema no te sentís representado. Y eso está bien y está bueno decirlo. Porque entonces, sabiendo quiénes son los jugadores que están en la cancha, ¿verdad? O quienes están para entrar a la cancha, uno puede conformar el cuadro para jugar el partido. Porque si yo estoy creyendo que fulano de tal me va a acompañar y después por la vía de los hechos no me acompaña, cuando quiero acordar miro para los costados y quedo solito. Esa es la realidad. Sí. Ustedes hoy, y me parece genial, están encarando, bueno, esto, dar a conocer. Digo, y Karina no es la primera vez que ha estado en los micrófonos y ya se han realizado charlas, dar a conocer el por qué no esta reforma. ¿Qué pasa o qué pasaría si, más allá de los esfuerzos, vamos a poner el mejor escenario, son recibidos con los tiempos necesarios en la comisión del Senado, exponen, dan formalmente la posibilidad de exponer este otro proyecto, el proyecto alternativo, pasa todo el circo y terminan votando la reforma actual? ¿Cuáles son los pasos que quedan para adelante? Nosotros tenemos claro y definido un sistema de trabajo en el que, se vote o no se vote la reforma, vamos a seguir adelante con una consulta popular plebiscitaria, a los efectos de asegurarle a aquellos jubilados futuros condiciones dignas o mínimamente dignas. Nadie puede vivir con una jubilación de 15.750 pesos. La seguridad social no tiene que tener un precio porque su pilar fundamental es la solidaridad. El individualismo tiene peligros reales para los dineros de los trabajadores, porque no solamente porque nos cobran por tener nuestro dinero, sino porque además invierten y tienen ganancias extraordinarias que luego no las comparten con nadie. Entonces la solidaridad no existe allí. Y el proyecto propone encima de que estas empresas privadas, y acá hay que ser enfático en esto, todas las AFAP son malas. No porque la AFAP República tenga capitales del BPS, el BROU y el Banco de Seguros es mejor. Es mejor en términos reales porque tiene mejores garantías, porque son empresas públicas. Sí, pero mire que hay ejemplos de empresas públicas que actúan en el marco de lo privado. Por eso, que lo que... Pregúntele a AFE, si no. Yo dije primero, claramente, son todas privadas y son todas malas desde el momento que utilizan el dinero de los trabajadores para lucrar. Que este proyecto, además, acompañado con el artículo de la LUC que le habilitaba a las empresas privadas de capitales públicos a vender la mitad de su capital accionario, ahora se le faculte a poder en el exterior depositar estos dineros para poder... Bueno, eso es grave. Eso no se está diciendo con claridad. No se está diciendo. Por eso mismo. Porque, a ver, si facultan, ¿qué garantías tenemos que esa plata vuelva? Ninguna, porque en el primer semestre de 2022 a la FASAFAP le fue mal y a nosotros en el estado de cuenta nos volvió con símbolos negativos delante de los saldos. Y eso es una realidad constatable. Yo creo que la población lo tiene que entender. No podemos llevar esto al plano de lo político partidario. Lo dije y lo reitero. Después de este gobierno vendrá uno igual, de las mismas características, uno diferente. No importa eso. Acá lo que importa es que la persona sigue siendo la misma persona que va a tener que vivir con una jubilación de miseria si esta ley se vota. Digo, convengamos que hoy la realidad de muchísimos jubilados es esto. sin duda, sin duda. Por eso nosotros siempre sostuvimos que el documento que elabora TCS es fundamental, porque es un piso superador de derechos. ¿Habría voluntad por parte del movimiento, y siempre planteando el mejor de los escenarios, ¿no? De decir, bueno, está bien, la propuesta que ustedes tienen, hay algunos puntos que sí me convence. Vamos a sentarnos, vamos a barajar de nuevo y vamos a reconstruir un proyecto en función de lo que ya tenemos nosotros acá y de lo que ustedes tienen acá. ¿Hay voluntad de eso? De nuestra parte está todo, sí, no, pero no, no, no, no, no. ¿Y hay tiempo? No, los apuros los pone el gobierno en este claro, caso. Claro, por eso, a ver, no hay forma. No, a ver. Los apuros los pone el gobierno. Exacto, el gobierno puede acelerar o desacelerar. Exacto, por eso mismo te digo. Exactamente, exactamente, exactamente. Y capaz que de la ronda esta que se está haciendo ahora surge que, bueno, porque hay legisladores que te va a parecer mentira, pero ellos manifiestan que hay cosas que nosotros les contamos que no lo saben. ¿Qué pasa que hay cada legislador, mi amiga? Pues. Bueno. Pero coincidentemente, ¿sabe qué? De los 27.000 uruguayos y uruguayas que ganan más de 215.000 pesos, que son los que no aportan Montepío por encima de ese salario, los legisladores son parte de ese grupo. Claro, por eso le digo, hay cada legislador, estamos pagando cada plata. Y para pero cobrar no tenemos ese plano, ¿eh? Para cobrar están todos. Claro, claro. Sí, porque aparte se dan cosas muy, muy curiosas también, ¿no? Mañana, cualquier gerente, por decir algo, de una FAP, que lo despiden y va al seguro de paro, ese seguro de paro utiliza la plata del Banco de Previsión Social. Es decir, la FAP no paga nada. Mañana tenemos un niño enfermo. Eso pasa hoy. Hay que recuperarlo, ¿verdad? Y se recupera con la plata del Banco de Previsión Social. No va ni un peso de la FAP. Estamos de acuerdo, porque eso está pasando hoy. Digo, no es nada nuevo, no hay ninguna innovación en ese sentido en el proyecto, porque la realidad hoy es la FAP no desembolsa, no arriesga absolutamente nada. Exacto, exacto. Sé que andan con tiempos justos. Vamos a decir cuáles son las actividades o la actividad que tenemos para que tienen, porque yo no los voy a acompañar porque están en punto de encuentro para esta tarde. Si nosotros ahora 10:30, ¿no? Tenemos en la Facultad de Agronomía que vamos a estar, 13:30 en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la División Asamblea de Arquitectura, y luego a las 19 horas que no, no ahí tenés acá, mira Daniel, acá tenés todos los datos en Coipay. Ahí está. A ver si está. Salón de Covipay, sí. Juncal y Éxodo. Charla abierta sobre seguridad social. Bien, ahí también nosotros vamos a estar a las órdenes de las vecinas, los vecinos, bueno, la gente que vaya. Es una parte importante porque, mira, más allá de que hay cosas que de repente ustedes como periodistas tienen conocimiento, muchas veces nosotros todos estos datos, a veces las personas o los vecinos las escucharon, sí, en algún momento, pero que siempre es conveniente reafirmarlas. Una última antes de despedirlo. ¿Han tenido algún acercamiento con Un Solo Uruguay? No, la verdad que no, la verdad que no. Pero las declaraciones que hemos escuchado nos tienen sorprendidos realmente, porque van en consonancia con lo que dice nuestro proyecto, ¿verdad? Muy bien. Se reitera la invitación entonces para todo aquel que quiera ponerse un poco al tanto de qué estamos hablando esta tarde a las 19 horas en el salón de Covipay, Juncal, esquina de Juan Martín. Busca un lugar lejos, lejos, para que la gente no vaya. Muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes, como siempre, muy amable. Gracias. Muy bien, los despedimos con un tema del Averizo, aquí en Sí Se Puede, la 1540 de tu dial en AM, y seguimos con más Sí Se Puede.